Tal y como les decía, pues vamos a quedarnos hoy con un proyecto solidario, una iniciativa que une deporte y solidaridad en el caso de nuestra población. Bueno, pues por ejemplo, en los últimos años hemos conocido esa iniciativa de José Antonio Nieto, que en ese sentido, bueno, pues realizaba los distintos proyectos estos últimos años. En una situación similar, también en los últimos años hay un grupo de deportistas que vienen desarrollando distintos proyectos, retos, que en este caso, bueno, pues se trata de los realizados por los Beer Men's. Se trata de un grupo de deportistas que, ya decimos, bueno, pues además de desarrollar pruebas de ultrafondo, diferentes retos deportivos, querían darle un enfoque solidario y desde hace años, bueno, pues vienen realizando cada verano distintas iniciativas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus integrantes, Francisco Contreras. Ellos están justo hoy en nuestra localidad y queríamos conocerles y además, bueno, pues dar a conocer esa iniciativa, porque están intentando recaudar fondos de cara, en concreto, este año a la asociación Botica, que es la asociación elegida. Vamos a hablar de todo ello, ya decimos, con Francisco Contreras, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico y que además se encuentran en nuestra localidad, ya decimos, vienen desde el bosque y están en el desarrollo de una de las etapas de todo su recorrido. Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, ya en nuestra localidad, ayer llegabais hasta el bosque. Si te parece, hablamos de, antes que nada, ¿qué son los Beer Men's, este grupo de deportistas que estáis hoy en Ubrique? Bueno, pues somos un grupo de personas que, bueno, el deporte nos unió y un momento en el que decidimos que debíamos de llevar esta afición un paso más y nos enfocamos al tema solidario, ¿no? Entonces, las actividades que nosotros hacemos, los retos deportivos que nosotros hacemos, normalmente es para eso, para ayudar a alguna asociación a difundir su labor normalmente, y bueno, y si de paso se puede colaborar de alguna manera a nivel económico, a nivel material, según el proyecto que realizamos, pues también lo hacemos. Son ya distintos años, si no me equivoco, los que venís desarrollando este tipo de iniciativas cada verano. Sí, llevamos varios años haciendo esto. Normalmente elegimos la fecha del verano, aunque parezca que es un poco complicado por el tema de las vacaciones de todos nosotros, que es la mejor fecha para cuadrar nuestros retos. Y bueno, sí, hemos hecho retos bastante llamativos. Por ejemplo, hace dos años hicimos el 1500 kilómetros por una sonrisa, que partimos desde Francia y atravesamos España hasta el campo de Gibraltar, porque las asociaciones con las que trabajábamos eran de la zona y trabajaban con niños afectados de cáncer, ¿no? Entonces la idea era rehabilitar áreas oncológicas de allí del campo de Gibraltar. Uh-huh. El año pasado también hicimos otro reto que partía de San Roque, pero lo centramos en Andalucía y fue un reto combinado bicicleta-correr, siguiendo rutas históricas aquí de Andalucía. Y bueno, este año pues estamos con el proyecto Botica de Casares, que es una asociación que trabaja con personas mayores, y la idea del reto era atravesar Andalucía por el mayor campo de cultivo intensivo del olivar, ¿no? Que es precisamente el mayor cultivo de olivo en el mundo, ¿no? Por eso se ha bautizado, ¿no?, este reto como Diagonal del Olivar o Transoleica. Efectivamente. Además, claro, también cuando nosotros hacemos los retos tratamos de relacionarlos el reto con la asociación, la actividad de la asociación a la cual va dirigida. Entonces decidimos hacerlo también porque, claro, tradicionalmente, posiblemente aquí en Andalucía no haya una persona de edad que no esté o tenga una historia relacionada con el olivo, un cultivo tradicional bastante bastante potente y presente aquí en Andalucía, ¿no? Y luego, bueno, también nos pareció bastante interesante porque nos guste o no nos guste, la vejez es el camino hacia el cual todos vamos, ¿no? Y claro, y a todos nos gustaría, llegado el momento, que nos tratasen y tengamos unas condiciones dignas y unos servicios sociales, bueno, pues acordes al esfuerzo que estas personas mayores han realizado durante toda su vida. Así que una iniciativa solidaria, también reivindicativa, por parte de los Birmen, este grupo de personas que, si te parece, comentamos quiénes lo integran, quiénes sois. Pues mira, somos cinco personas. Está José Antonio, que digamos está detrás de las redes sociales, y como corredores estamos Marina, que este año, bueno, pues nos acompaña en coche de apoyo porque está lesionada y quería unirse al reto de alguna manera y decidió que el coche de apoyo era una buena forma de estar con nosotros. Y luego está Manuel Tellado, de Secadero, Fran Viegas, de Marbella, y yo de Cártama. Como decimos, tenéis en común además, ¿no?, la afición por el deporte. Habéis realizado pruebas de ultradistancia, diferentes retos deportivos, y como nos comentabas al principio, queríais dar un paso más allá, ¿no?, y unir el deporte con la solidaridad. Efectivamente, a nosotros, bueno, como realizamos este tipo de historias, pues nos suelen llamar a muchas pruebas para colaborar con ellos. Aparte de los retos deportivos solidarios, en muchas carreras, pues por ejemplo, para guiar a personas que se van quedando atrás, o simplemente en carreras de inclusión, llevando la silla de ruedas, ¿vale? Entonces, bueno, era un poco, bueno, pues darle un carácter distinto al competitivo del deporte. A todo ello, por cierto, Francisco, unís un peculiar uniforme, ¿verdad?, para llamar aún más la atención. Sí, bueno, el tema del uniforme fue algo fortuito, porque partió de un regalo a uno de nosotros y, bueno, y pensamos que era una buena manera de captar la atención. Tienes que pensar que, claro, cuando vas corriendo por ahí haciendo un reto solidario, si vamos en pantalones de deporte y tal, ¿no?, bueno, pues cualquier persona que nos vea, pues va a pensar, bueno, pues son tres personas que están corriendo. Pueden ser de aquí o de allí, pero son tres personas que están corriendo y de ahí no pasa. Pero cuando ya te ven con la indumentaria, con la falda, logras captar la atención y suelen preguntarte, y a partir de ahí, bueno, pues ya se establece una comunicación, pues, que te sirve, pues, para explicar lo que estás haciendo, y nunca sabes con quién te vas a topar en esa conversación, ¿no? Eso da pie a difundir nuestro reto, ¿no? Claro que sí, esa nota simpática y de llamar la atención, el que lleven esa falda escocesa como uniforme, un poco como decimos, en lo que es esa andadura. Lo cierto es que, bueno, pues un reto en el que este año especialmente, supongo que las dificultades son bastante importantes. Digo, en estos días atrás además coincidió con en la ola de calor, con temperaturas altísimas. Sí, la parte más complicada de gestionar durante el reto precisamente, bueno, han sido las horas centrales, ¿no? Entonces procurábamos de salir temprano, a medida de lo posible, avanzar todo lo posible. Luego, conforme iban avanzando las horas, pues bajábamos el ritmo. También hay que tener en cuenta que este año, bueno, por las circunstancias, ya he comentado que teníamos el coche de apoyo. Eso nos daba un plus de tranquilidad, porque claro, el coche de apoyo, eso en este tipo de reto, llegar y saber que está en un punto y que puede, oye, mira, que acércate, que necesitamos agua, eso a nosotros nos da una tranquilidad increíble. Luego también procurábamos de llegar a una hora adecuada a las poblaciones, pues para aprovechar, descansar, sobre todo buscando la piscina. Ya aprovechabas, aparte de descansar, te duchabas y tal, ¿no? Y la verdad es que salías bastante descansado al día siguiente. De hecho, yo creo que el primer reto, a pesar de las altas temperaturas que hemos realizado, y que ninguno de los tres tenemos ampollas, o sea que significa que hemos sabido regular muy bien los ritmos. Bueno, pues como decimos, hoy en nuestra localidad es importante que nos quedemos además con ese proyecto solidario que están apoyando este año, la Asociación Botica. Si te parece, lo destacamos, nos decías, Asociación de Secadero, ¿verdad? Y que, bueno, para contar con más información, incluso cómo apoyar a este colectivo a través de internet, podemos buscar su web y la forma de colaborar, ¿verdad? Sí, básicamente esa es la forma de colaborar. Ellos tienen, o sea, en la página web de Botica tienen unos enlaces directos y, bueno, ya lo tienen organizado de tal manera que en función del donativo que tú quieres hacer, pues se te activa el Bizum, ¿no? Nosotros no recaudamos dinero, eso va directamente a la asociación. Nosotros simplemente informamos de cómo se puede colaborar con la asociación, ¿no? Y luego también todos esos enlaces pues también los tenemos nosotros en nuestras redes sociales y, bueno, en el día a día vamos realizando publicaciones donde se va indicando cómo colaborar. Simplemente si entras en nuestra página, que, bueno, no sé si por la pronunciación suena un poco raro, pero es un juego de palabras en inglés que significa hombres cerveza, o sea, beer, cerveza, men, hombre, y luego Z, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esa página se encuentra enseguida, pues también se va actualizando los enlaces diariamente. También vía Facebook incluso se puede hacer el seguimiento de todo el proyecto, de las personas que están colaborando, ¿verdad?, con quien os estáis encontrando. Hoy en nuestra localidad, digo de paso, y vais hacia Cortes de la Frontera, me comentabas. Hoy finalizamos en Cortes de la Frontera y la idea es llegar a Casares el viernes, aunque es donde estaría la asociación, la sede de la asociación, pero nosotros continuamos al día siguiente para terminar en Secadero, que es donde tenemos la sede de Birmenseta está en Secadero. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, pues un reto, desde luego, solidario, una bonita iniciativa que nosotros queríamos destacar también en el día de hoy. Así que si los ven en estos próximos minutos, en estas próximas horas, por nuestra localidad, ya saben que se trata de los integrantes de Beer Men's Z, que siguen en su camino para completar lo que es esta Transoleica. La prueba, el reto solidario que se ha marcado en este verano. Pues Francisco, agradecerte de luego que nos hayas querido acompañar. Además, justo os he cogido cuando estabais desayunando, así que tampoco quiero interrumpir mucho porque tenéis que aprovechar, evidentemente, estas horas para realizar el mayor camino posible. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente dado a vosotros las gracias por la difusión de este proyecto y nada, que aquí estamos nosotros Firmen Z para lo que necesitéis en un futuro. Pues igualmente, Francisco, lo dicho, bienvenido a nuestra localidad y enhorabuena por esa iniciativa solidaria que desarrolláis. Muchas gracias. A vosotros. Mucho ánimo para completar además el proyecto. Un saludo. Gracias.